Del Evangelio según San Mateo. Cuando se retiraron los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo». José se levantó, tomó al niño y a su madre, de noche, se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta: «De Egipto llamé a mi hijo». Al verse burlado por los magos, Herodes montó en cólera y mandó matar a todos los niños de 2 años para abajo en Belén y sus alrededores, calculando el tiempo por lo que había averiguado de los magos. Entonces se cumplió lo dicho por medio del profeta Jeremías: «Un grito se oye en Ramá, llanto y lamentos grandes. Es Raquel que llora por sus hijos y rehúsa el consuelo porque ya no viven». Se ha escuchado un clamor, un gran llanto y lamento. Comentario al Evangelio por la hermana Ana Belén. El Evangelio de hoy nos muestra cómo la ambición de poder convierte al ser humano en un verdadero monstruo. El ego, la autorreferencialidad, el capricho petrifican el corazón. Muchos son los dramas humanos, situaciones provocadas por la ambición y el poder. Parece que estas realidades ya no nos hieren. Ante el exceso de información y la repetición de las tragedias, desenvolvemos una coraza de protección que nos puede llevar a la indiferencia y a cerrar los ojos ante el dolor de tantas personas, víctimas inocentes que no consiguen salir por sí mismas de las situaciones de explotación, malos tratos, humillaciones. La escucha de la palabra de Dios nos ayuda a ver las situaciones donde la vida está amenazada. Cuando percibimos lo que ocurre a nuestro alrededor, quiénes son los débiles, y escuchamos los clamores y llantos silenciados, el Señor nos lleva a respuestas astutas, audaces y comunitarias. Incluso a veces es necesaria la huida, para que después se pueda retomar la vida. Huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te avise, porque... La Biblia nos revela constantemente que Dios está al lado de los pequeños, de los excluidos, de aquellos a quienes se les niega el derecho de ser, de tener oportunidades. Hoy la palabra nos provoca y cuestiona: ¿de qué lado estoy? ¿De qué lado quiero estar? La fe nos urge, nos lanza, no para ser salvadores o héroes, sino para que con sencillez y constancia nos comprometamos con el reino de Dios. Así lo expresa Dom Helder Cámara: «No, no te detengas. Comenzar bien es una gracia de Dios. Continuar por buen camino y no perder el ritmo es una gracia todavía mayor. Pero la gracia de las gracias está en no desfallecer, con fuerzas todavía, o ya no pudiendo más, hecho trizas o añicos, seguir avanzando hasta el fin».